Asesinaron a un adolescente frente a sus hijos en Caseros. Los asaltantes siguen prófugos y su familia muy dolida. Estamos en directo. Esto ha sido Todo País y se lo hemos informado.